virtual. Estamos en comunicación con Pablo Pérez de la ONG La Plata Solidaria. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Primero nada, contanos cómo fue que se enteran de esta situación, de esta red de trata y narcotráfico, y cómo fueron logrando armar la denuncia que presentaron en la justicia. Bueno, en principio fue una especie de... No sé si me escuchás bien. Sí, yo te escuchamos bien. Bueno, fue una especie de rompecabezas, es decir, en distintos lugares de la periferia profunda de la ciudad empezaban los comentarios, los relatos de referentes de comedores, de mamás, acerca de esta situación que culmina en la denuncia. Uniendo todos esos datos durante 2 o 3 meses, nuestro menester como ONG no es realizar este tipo de denuncias, sino que tenemos otras actividades, pero veíamos la desesperación, veíamos, valga la redundancia, videos de situación de chicas, de jovencitas, audios de WhatsApp, un cúmulo de cosas que, bueno, nos hicieron tomar la decisión después de 2 meses de hablar con ellos en diferentes puntos de la ciudad. Hicimos una reunión, no se conocía nadie entre sí, obviamente, referente de distintos comedores del norte de la ciudad, del sur de la ciudad, del oeste de la ciudad, y más o menos nos dimos cuenta de que la modalidad o la forma en que se desarrollaba este delito era similar. Nosotros, en primer lugar, hicimos una denuncia que recayó a partir de estos relatos y con la anuencia de quienes habían tenido o tenían a sus hijas bajo esta situación, ¿no? A ver, para aclarar un poco la situación, sí, sí. Es jóvenes de entre 14 y 16 años en situación de consumo problemático, en prostituyéndose para conseguir la droga y a la vez actuando de, en este caso, soldaditas, ¿no? Nosotros, ante los testimonios y el coraje de estas mamás que pelean en el territorio, en los lugares en donde estas cosas suceden, decidimos hacer la denuncia que recayó en la unidad fiscal número 18, que es la encargada, la especialista en estos temas. Esa unidad fiscal fue creada específicamente para esta temática. La realizamos el 26 de agosto, por supuesto no la hicimos pública porque creíamos que si la hacíamos pública podíamos poner en riesgo una investigación posterior, pero pasaron los días y no teníamos absolutamente ninguna novedad. Unidad Fiscal 18, Juzgado de Garantías número 4. A partir de ahí la hicimos pública, seguíamos sin tener ninguna novedad y decidimos, ante la situación que veíamos que esto no progresaba, y aclaro que, vuelvo a insistir, la Unidad Fiscal 18 no tiene otros temas que estén relacionados con el delito que no sean estos. Fue creada en el 2020 específicamente para esto, a cargo del doctor Hugo Tesón, y el Juzgado de Garantías número 4, a cargo del doctor Massi. Yo ahí abro un paréntesis, esto es una opinión muy personal, no esperábamos mucho, si alguno googlea al doctor Massi nos vamos a dar cuenta de qué clase de justicia estamos hablando. Esto es una opinión muy personal, vuelvo a insistir. Enviamos una nota al fiscal general Bogliolo y la semana pasada recién, de la jefatura judicial de la DDI de La Plata, se pusieron en contacto con nosotros para que, bueno, ratifiquemos la denuncia. En el día de hoy, justamente hoy a la tarde, ratificamos la denuncia en la DDI La Plata y advertimos de que, a raíz de la tardanza, de la demora, la denuncia fue calificada de alta importancia. No me quiero imaginar cuando una denuncia es calificada de baja importancia, ¿no? Porque estamos llorando durante casi medio mes sin respuesta. Digo, una vez que ustedes hacen público, empieza a moverse, pero 15 días sin respuesta, como decía, ¿no? Una unidad fiscal que se encarga de este tipo de delitos. Se encarga solamente de este tipo de delitos. Nadie, es más, uno cuando hace una denuncia, digo... Yo debo aclarar que hubo fiscales de la ciudad que se comunicaron con nosotros que no tienen este tipo de delitos y se pusieron a disposición. Sobre todo, lo voy a nombrar porque cuando las cosas están mal, están mal, y cuando alguien hace las cosas bien, el doctor Juan Menucci, no sé cuál es la fiscalía que él tiene a cargo, pero se puso inmediatamente en contacto con nosotros. Lamentablemente la denuncia cayó en esta unidad fiscal que no hizo absolutamente nada, mucho menos el Juzgado de Garantías. Es una pena porque nosotros en ese momento podíamos aportar muchas pruebas, pero luego estas cuestiones hay que tratarlas en el momento, no pueden esperar. Porque yo te decía, después estamos en 90 días en cadena nacional llorando la desaparición de un menor o agarrándonos la cabeza ante una tragedia. Y la situación del narcomenudeo en la ciudad de La Plata es una situación a la que nadie le está prestando atención, pero que día a día vemos cómo crece, porque es sencillo. La ecuación no hay que ser muy brillante para darse cuenta. Cuando el Estado se retira de los lugares donde debe estar, lo que avanza son las cosas que dañan a nuestros jóvenes. Y en este caso, la cuestión del narcomenudeo en La Plata va creciendo y va a ser un dolor de cabeza si no tomamos cartas en el asunto. Vuelvo a insistir, en el día de hoy ratificamos la denuncia y aclaramos en esa misma ratificación que estábamos absolutamente estábamos muy muy enojados, no es el término que utilizamos, sí, pero se entiende. Tanto con la unidad fiscal como con el juzgado de garantía, muy desilusionados por no haber tomado cartas en el asunto inmediatamente. De hecho, le mostramos, no se los entregamos, porque nosotros vamos a cuidar la integridad de quienes estaban dispuestos a declarar en su momento y que hoy, obviamente, una madre, un padre que ve que esto pasa, que nadie hace nada, puede pensar absolutamente cualquier cosa, ¿no? De que la justicia es cómplice, de que la policía es cómplice, que muchas veces lo es, tanto la justicia como la policía. Pero estas cosas hay que hacerlas en el momento. Hoy cuando le mostrábamos los videos sin entregárselos a uno de los jefes de la DDI, se asombraba. Para que un jefe de la DDI o un policía que está en ese cargo se asombre, calculo que deben ser videos bastante duros, ¿no? Y todo esto, bueno, nada, nosotros intentamos, obviamente tuvimos llamados, mensajes de la política de la ciudad, pero bueno, evidentemente es un tema que es muy difícil de abordar y que, vuelvo a insistir, cuando había que abordarlo, la justicia miró para otro lado, cuando lo único que tenía que hacer era llamarnos y ponerse a investigar. Sí, hacer su trabajo, como quien dice. Pablo, vos nombrabas, ¿no?, ahí esta reunión que se hizo con distintos referentes de comedores, de organizaciones barriales, y recién decías al pasar, ¿no?, cuando el Estado abandona los espacios es donde empiezan a aparecer este tipo de organizaciones delictivas. En una sociedad en la que tanto mal se ha hablado de quienes llevan adelante comedores, quienes llevan adelante distintas organizaciones barriales, no resaltar la importancia porque son quienes están día a día también construyendo estos territorios, siendo un espacio de contención para muchos pibes y pibas. Por supuesto que sí. Mirá, nosotros somos una organización apartidaria, por supuesto que no tenemos nada contra los partidos políticos que organizan sus comedores, sus merenderos, no tenemos nada tampoco si se investiga, si está bien, si está mal. Pero es claro lo que decís vos, cuando el comedor es mucho más que un comedor. A ver, no es solamente a esta hora ya en algún lugar de la ciudad de La Plata, en muchos lugares de la ciudad de La Plata debe estar la gente haciendo cola con su tupper para buscar su ración de comida. De hecho, hace un ratito venimos del barrio Retiro y ya estaban preparando la comida, en donde cada vez son más viandas las que hay que hacer. Pero el comedor también es un lugar de socialización, un lugar de reunión. Nosotros ahora estamos lanzando una convocatoria para realizar cursos de capacitación en los distintos comedores y merenderos, en clubes de barrios que se han ofrecido sus instalaciones. Digo, es todo un entretejido, un entramado que se va construyendo, que muchas veces previene en los barrios más miserables, y lo digo con mucho respeto, no lo digo desde lo despectivo, de la ciudad. El comedor muchas veces es el único lugar que tiene la gente para un consejo, para ser escuchada, para acudir a un abogado. A veces se habla por hablar. A ver, yo no estoy en desacuerdo con que se investigue y el que mete la mano en la lata que vaya para Olmos derecho, pero meter todo, generalizar siempre, cuando uno generaliza realmente, en definitiva lo que hace es estar sin querer o queriendo mintiendo, porque no todo es lo mismo, no todo es igual, y los comedores hacen una gran tarea en una situación muy compleja. Digo, yo siempre digo, el mejor comedor es el comedor cerrado. ¿Por qué? No por falta de alimentos, sino porque significa que el pibe y la piba va a estar comiendo con la madre y el padre en la casa, como nosotros lo hacíamos cuando éramos chiquitos, y el pibe le estará contando y la hija cómo le fue en la escuela, y el papá y la mamá cómo le fue en el laburo, y eso es lo que tenemos que empezar a rescatar. Pero bueno, en esos territorios, en donde el Estado se retira, en donde no hay absolutamente nada, en donde ha habido denuncias y denuncias de venta de narco, de esto y del otro, y no ha pasado absolutamente nada, el narco va ganando posiciones y las va ganando con el favor de la gente. Y yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo pude seguir muy de cerca el proceso de Medellín y el establecimiento del narco en Medellín. Y los narcos eran muy queridos en esos territorios. ¿Por qué? Porque sencillamente estaban ocupando el lugar que no... Cuando el Estado de Medellín empezó a ocupar esos lugares, se empezó a revertir la situación. Pero el narco era el que bancaba la cancha de fútbol, el que bancaba la operación de una abuela, el que bancaba la comida. Digo, es todo un entretejido que se va construyendo alrededor de la ausencia de políticas presentes en esos lugares que después lo estamos lamentando. Sí, es algo que se ve en muchos lugares, Medellín como una meca, pero en muchos lugares de Latinoamérica, los narcos bancando la educación privada, en la salud privada y resolviendo de alguna forma las necesidades de la gente. Es importante esto, ¿no? Ver cómo se pueden tejer otro tipo de redes, cómo se pueden reconstruir lazos sociales sin... digamos, cuando el Estado no está, pero sin que sean los narcos los que lo ocupen. Y nada, te quería preguntar si siguen generando estas reuniones, si tienen alguna, digo, más allá de cómo continúe o lo que se pueda hacer desde la justicia, si ustedes como ONG van a seguir visibilizando esta situación en los distintos barrios. Sí, sí, por supuesto que sí. Nosotros el viernes tenemos convocada una reunión importante en Altos de San Lorenzo, no solamente por esa temática, sino por otras, pero esta es una temática que está tomando mucha importancia, entre comillas, ¿no? Lamentablemente, en nuestros barrios más vulnerables. La Plata ha tenido un estallido demográfico absoluto a partir de la década del 90. Hoy somos una ciudad, entre Gran La Plata, Berisso y Ensenada, de casi 1 millón de personas, con una periferia que se ha desmadrado, en donde tenemos asentamientos, casi 240 asentamientos, en donde la gente vive en condiciones casi inhumanas, y todo eso, digo, a ver, no podemos esperar que salgan buenas cosas de esos contextos. Generalmente, a ver, si nosotros tenemos, mira, los cursos de capacitación que estamos implementando ahora surgen a partir de la charla con directivos específicamente de 4 escuelas, 2 de la zona de Villa Alba, 1 de la zona del Retiro, y otra de la zona del barrio Cristo Rey, en donde nos decían cómo los chicos a los 14, 15 años abandonan el secundario. Si nos remitimos a los datos del INDEC, tenemos que el 30% de nuestros jóvenes no terminan el secundario. Y entonces, si no terminan el secundario, hay que ver qué tipo de herramientas les podemos brindar, porque yo no estoy diciendo que la pobreza sea directamente lineal o conductual hacia el delito o todo eso. Pero ahí la línea es muy delgada y el límite es muy impreciso. Si tenemos jóvenes que están absolutamente sin hacer nada, no les damos la oportunidad. Después empezamos a discutir la baja de imputabilidad, esto y lo otro. Pero bueno, primero vamos a darle una oportunidad. Después, si quieren, discutan eso. Yo no me voy a meter en eso porque no entiendo, no lo sé. No estoy de acuerdo a prima facie, si se quiere, pero lo hemos discutido muchas veces esto. Los cursos de capacitación, de inclusión, no pueden estar en el centro de la ciudad. Ningún joven que está en estos momentos en 615 y 121 se va a tomar el micro para ir al pasaje de Eduardo Rocha a realizar un curso de reparación de aire acondicionado. Los cursos de capacitación y de integración hay que llevarlos directamente a los barrios. Es ahí donde hay que ir a buscar a los jóvenes. Los jóvenes no van a venir a buscar la solución, sino que hay que hablar con ellos, hay que mostrarles que hay un camino, que pueden progresar, que pueden tener una capacitación, que pueden vivir de esa capacitación. Nosotros hemos hecho cursos de peluquería en el barrio del Mercadito y la verdad que ha sido maravilloso, con pibes que pensábamos, se habían inscrito de entrada 27 y pensábamos que a los 3 días íbamos a tener 10, y de los 27, 23 terminaron el curso de capacitación con un certificado. Hoy algunos de ellos para nuestro orgullo, están trabajando en algunas peluquerías del centro de la ciudad, otros han hecho su carrera por cuenta propia. No son pequeñas, pinta tu aldea y serás universal. No son pequeñas cosas que hay que ir haciendo en la ciudad y que aparentemente a nadie le interesa. Bueno, digo, a mucha gente le interesa. No voy a ser injusto, porque hay mucha gente que trabaja. Pero cuando digo que a nadie le interesa, es a los que tienen las herramientas para hacer esto mucho más potente. Sí, sí, a los que tienen la posibilidad de que esto, de que avance una investigación, de que un taller, un curso de oficio se pueda reproducir en distintos barrios en simultáneo. Digo, quienes tienen esas capacidades no están tomando medidas que vayan a acorde a la solución que necesitamos. Pablo, antes... Por lo menos... Sí, decime. No, decime. No, decime, después. No, yo decía que a veces la política, yo tengo muchos amigos de la política, de las más diversas, de los más diversos pensamientos, pero a veces hay que ponerse de acuerdo en tres o cuatro cuestiones y avanzar con eso. La Plata tiene un potencial enorme. Tenemos nuestra universidad, tenemos los hospitales públicos más importantes de la provincia de Buenos Aires, tenemos un empresariado, un sector frutihortícola potente, tenemos las herramientas como para avanzar. Pero si no nos sentamos y pensamos todos juntos en políticas a largo plazo, sin pijotería, sin cuestiones de partidocracia, después nos matamos en las elecciones si quieren, no hay ningún problema. Pero digo, estas cosas hay que pensarlas como políticas a largo plazo. Mirá, para hacerte muy cortito, yo no fui partícipe, pero sí pude observar de cerca, viajé, el proceso de Medellín, el alcalde cambió de signo político 4 veces y las políticas públicas que habían implementado para combatir el narco siguieron sin tocarse un ápice, porque los tipos comprendieron que era la única forma de recuperar una ciudad que era prácticamente invivible, ¿no? Y eso continuó. Bueno, digo, La Plata tiene la posibilidad de hacer lo mismo. Pero bueno, no interesa, o no vende, o no sirve para subir a Twitter, a TikTok, a Instagram, a Facebook, a Telegram, a donde sea, ¿no? Pablo, antes de despedirnos, primero, bueno, agradecerte la comunicación, el laburo se está haciendo. Si alguien quiere comunicarse con la organización para saber de estos talleres o cómo dar una mano, cómo también cruzar... Sí, bárbaro. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Instagram La Plata Solidaria OK, en Facebook la fanpage La Plata Solidaria. Tenemos Twitter, pero la verdad casi no lo usamos porque viste que Twitter es una red muy muy particular. Pero bueno, es LP Solidario que hay en Twitter. Y nuestro WhatsApp, el 221-566-9819. Nos escriben. Si podemos, si todo va bien, los empezaremos en noviembre. Y si no, ya con más organización, serán en febrero. Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, no, muchas gracias a ustedes. Seguramente seguiremos en contacto para ver cómo avanza. Un abrazo. Muy amable, que tengan una linda noche. Hasta luego.